cuentan con su paso. Será feliz sin darse cuenta en otros brazos. Ya verás. Otro amor vendrá y te hará feliz. Oye, muchachita triste, ya deja de estar llorando. Detrás de los días grises, siempre está el sol esperando. Sí, siempre está el sol esperando. Otro amor, otro amor vendrá y te hará feliz. Ya verás. Si lleva el tiempo la tristeza con su paso, será feliz.